¿Cuándo surge tu interés por hacer un documental que tenga como protagonista la traza de la autopista central? ¿Sos vecino de la zona? El interés surge, a ver, más o menos como en el año 2005, creo yo. Yo vivía en la zona y un poco buscando un tema para un documental y en realidad enterándome realmente de lo que pasaba, me resultó como muy natural que tenía que contar un poco esa historia. Igual el proceso fue complejo. Me imagino. Hablamos con Alejandro Hartmann, director de AU3, Autopista Central, un documental estrenado el año pasado, en 2010. El documental se estrenó en noviembre del 2010 en el Festival de Mar del Plata y después su estreno comercial fue en abril de este año. En abril de este año ya empezó a andar por las salas, digamos, las salas de Inca, esos espacios. Sí, estuvo en el Malva, estuvo en el Arteplex Belgrano y después en el Gaumont y ahora está en proyecciones intermitentes gratuitas. ¿Y en el Arteplex Belgrano qué onda? Digo, porque es más o menos la zona en la que se ubica la acción. Muy bien, metió bastante gente, estuvo 3 semanas, lo cual, digo, para un documental chiquitito, totalmente independiente, es un buen tiempo, o aceptable, para el cine nacional. Ya es buen tiempo para una película de ficción nacional, así que imagínate para un documental. Sí, ese es el estado de las cosas de la exhibición. Pero sí, le fue muy bien. Y después en el Gaumont, que bueno, que tiene su público particular, y en el Malva estuvo 5 semanas, estuvo bastante tiempo. Estamos con Alejandro Hartmann, director de Autopista 3, ¿no? ¿Sería el nombre? ¿Cómo? O AU3. Autopista Central. Autopista Central, bien. Un documental sobre la traza de la Autopista Central que iba a, como dicen en un momento de la película, iba a generar un tajo, aunque lo generó, en toda la capital federal. Exactamente. Y muy notorio en el área que la película trata. Que es Belgrano R, Villa Urquiza, Coghlan, exactamente. Y lo que tiene interesante la película es que es como que cuenta 3 momentos, ¿no? No 3 momentos, pero 3 instancias de lo que genera esta traza inconclusa, que son los que se fueron, los que se quedaron y los que ocuparon. Los que llegaron. Y los que llegaron, exactamente. Tres puntos de vista. De una misma situación también, ¿no? Se podría decir. Sí, exactamente. Y un implicado permanente que es el Estado. Sí. Por acción u omisión, sí. Siempre está implicado el Estado en esta historia. Lo que es muy interesante para mí de la película, primero dejando de lado la parte formal de cómo está hecha, que realmente eso también me impresionó mucho, es esta idea de que de casas que. De gente que se fue. Y de lugares que supuestamente iban a tirar abajo y que quedaron como las estructuras, que eso está muy bien visto en el documental, digo, muy bien visto, digo que se ve cuando hablan de cuando la mina dice, quiero ver, una mujer, perdón, dice, quiero ver por última vez mi casa por dentro y entra y ya dice que el agua ya estaba como todo el agua saliendo por todas las cañerías y demás, y es en ese momento del documental donde también se ve como imágenes de un baño que ya no está, ¿no? Y es muy impactante que eso esté, aparte de muy cerca, medio de... ¿no? Muy cerca. Muy cerca, sí. Atraviesa la ciudad y en realidad todo el mundo, todos los barrios están relativamente cerca de la Autopista Central, a veces sin saberlo, ¿no? Claro. Pero una de las cosas que a mí más me llamaba la atención era cómo había una especie de fosilización arquitectónica. Sí. Eran fósiles. Entonces yo podía estar contando una historia de algo que sucedió hace 30 años, en la época de la dictadura, de estas expropiaciones, y sin embargo, con el paisaje actual, estar ilustrando eso perfectamente. Uh-huh. Sumado a eso, y bueno, y lo dice en un momento un funcionario, el gobierno de Macri vuelve a desalojar ahora a los ocupantes. Entonces, bueno, las situaciones que se repiten y está siempre renovación y repetición, sí. Muy argentina, por cierto, sí. me permitía contar esta historia y mostrar lo que ella cuenta y lo que pasa, como y sea lo mismo. Que un virus, ¿no? Cuando uno pasa el ¿cómo se llama? El antivirus de la compu y algunos los manda a cuarentena y otros los borra, pero siempre aparece uno nuevo y está. Da la sensación que es algo que no se puede solucionar, no se quiere solucionar. Pero se parece al viejo siempre, el nuevo no, se parece al viejo. Sí. Porque aparte, por ejemplo, otra cosa muy curiosa del documental es que pudiste lograr retratar momentos que son increíbles, como por ejemplo la caída, o sea, la destrucción de una vivienda por completo, que es el final de la película, que es impresionante, y que te tomaste un tiempo para preparar eso porque ves cómo la grúa la van armando y que después cómo se va moviendo y que parece un dinosaurio, ¿no? Con ojos y que y con la boca esa, y que después hace destroza una vivienda con una mina a la cual vimos al comienzo viviendo ahí, diciendo, bueno, mi viejo cuando perdió todo yo terminé viviendo acá. Y ahora se van a ir y no saben a dónde, y que el camión que no llega para mudar las cosas. La casa cosas. En la que empieza la película. La casa donde en la empieza, que empieza es la misma que en la casa que se ve sí. Al final. Ese, digamos, unos regalitos que tuve, digamos, que estaban fuera del guión, que, claro. Que me dio un poco el gobierno de la ciudad. Obviamente, uno ahí se divide entre el cineasta y la persona, el ciudadano que uno sufre viendo esas cosas, y a la vez como cineasta uno no puede dejar de ver la oportunidad que tiene de filmar eso. Y de alguna manera ese proceso, digamos, para mí era tan sorprendente como lo es para el espectador, porque, digamos, fue estar ahí a las 7 de la mañana y empezar a ver qué es lo que va a pasar, pero sin saber qué va a pasar. Eso te iba a preguntar, ¿no sabías que eso iba a pasar? No, sabía que iba a haber una demolición, que demolían, que el desalojo, pero no me imaginaba eso, y esa pinza Godzilla, esa especie de dinosaurio que ellos traen, hasta los propios demoledores los sorprendía porque, bueno, fue algo llevado a propósito para amedrentar a la gente. Es una pinza que se usa para demoler diques. Ridícula para demoler una casa. Demoler una casita. Sí. El tipo que hacía la demolición me lo decía. Uh-huh. Entonces, bueno, esas imágenes de alto impacto, las fueron dadas por el gobierno de la ciudad. ¿Tuviste algún problema para filmar esas cosas? Porque realmente estás metido en momentos, de hecho, en asambleas públicas, también muy interesantes las discusiones que se van generando. ¿Cómo...? O sea, no hubo ninguna restricción, no. O sea, pudiste filmar... No, pasaron varias cosas. Por algún extraño motivo que yo me encargué de no negar ni confirmar la información, los funcionarios del gobierno de la ciudad pensaban que yo filmaba para ellos. Porque como ellos tienen, digamos, ellos hacen institucionales y hacen cosas, siempre tienen algún camarógrafo dando vueltas, pero se ve que el camarógrafo no iba nunca. Y estaba yo y se nadie pensaban que era yo. Nadie lo conoce al camarógrafo tampoco. Nadie lo conoce. No, de hecho, el video institucional que aparece en la película en un momento con la música de clásica, ese video es el que hizo ese camarógrafo, pero nunca nos cruzamos, jamás. Y ellos se pensaban que yo trabajaba para ellos. Cuando me lo preguntaron, yo dije que no. Y nunca vinieron a echarme, pero yo era la única cámara que estaba ahí, digamos, sí. No estaba ni crónica, digo, estaban tirando un edificio de 3 pisos en medio del grano. Y no había nadie. Digo, no estaba... De hecho se ve que no hay nadie. Sí. Y después me lo confirmaron que ellos lo taparon todo porque sabían que se les podía armar un poco de quilombo. Pero a mí me dejaron, la verdad es que digo, tengo que agradecer al gobierno de la ciudad. Definitivamente, sí. Hay también testimonios de los vecinos que quieren como que quieren conservar lo que ellos llaman la salud ambiental, es como lo llaman ellos. Algo así. De la arquitectura de las casas y de cómo tienen que ser las casas nuevas que van a construir. Que también me llamó mucho la atención que abrieran las puertas para contarte lo que cuentan, ¿no? Que es básicamente. De hecho. Hay varios testimonios muy interesantes. Hay una que es la que no se entiende en ningún momento hasta el final si está a favor o en contra de que la gente esté viviendo ahí, porque ella dice, bueno, los de acá, los de allá, los de acá, pero después dice que, bueno, hay gente que no los quiere a los de allá, pero contrata a las chicas para que vengan a limpiar, entonces... Bueno, ella, sí, es un personaje muy interesante, es la ex azafata, para mí es probablemente el la personaje... La foto con Menem. Exacto, la foto con Menem. Sí, su marido era amigo de Menem. Uh-huh. Había sido piloto de la gobernación. Uh-huh. Ese personaje para mí es muy interesante y es el epicentro un poco de la película y es quizás... un poco la que con la cual yo me identifico de alguna manera en su especie, en su histrionismo y en su psicosis de actuar dos personajes. Ella actúa dos personajes, sí. Los que quieren a los ocupantes y los que no quieren a los ocupantes, y sí. Se debate y realmente nos interpreta a dos personajes, hace una especie de diálogo con ella misma, es muy particular. Sí. Y me parece que justamente expresa esta contradicción de la clase media, que un poco es la que dio origen a la película, digamos. Yo vivía en la zona y si bien siempre tuve una excelente relación con los ocupantes y una relación totalmente amistosa, también cuando se excedían en la cantidad de pisos de las casillas o ponían la cumbia muy fuerte, quería que se fueran. Claro. Digamos, yo un poco la película surge desde esa contradicción burguesa y... y un poco esta búsqueda de diferentes actores y que cada uno dé su visión y hable de su verdad, surge desde ese lugar. Entonces este personaje justamente lo dice con mucha claridad. Por supuesto que ella termina después diciendo, su conclusión es, si esto no está más y no lo veo, no sufro. No sufro. Así que mejor que no esté. No, esa es su conclusión, es también el, que no es la mía. Es también el personaje que dice, que relata un poco cuando los hijos juegan con los hijos de los ocupantes y cómo después, cómo van creciendo y cómo, o sea, un poco la que también tiene una mirada bastante realista de lo que es el crecimiento y la educación que va recibiendo los chicos de acá y los chicos de allá, digamos, sí. ¿No? Ella es la que también cuando llegas y entran dice, ya me estoy arrepintiendo, sí, ¿no? Claro. Eso es muy bueno. Es el primer texto que tiene, ya me estoy arrepintiendo de que entren a mi casa. Pero no sabías nada de lo que iba a decir. No, no. O no, no había nada. Había hablado un rato con ella, yo había subido a la terraza de su edificio a hacer unas tomas de arriba de la traza y la conocí ahí, hablamos 2 minutos. Pero en general la mayoría de los personajes yo no los conocía. Siempre caíamos y eran entrevistas de 2-3 horas y en general quedaron. Igual hice como 30 o más de 30 entrevistas, que la mayoría no quedaron en la película. ¿Con qué idea previa encaraste el documental y con qué idea te quedaste cuando lo terminaste de hacer el último corte de edición, digamos? Siempre la idea estuvo basada en esto, en la contradicción de la clase media, en poder llegar al espíritu de lo que es la clase media, lo que es la burguesía porteña. Siempre apunté hacia ese lado porque surgía desde ese lugar, digamos. Cuando yo les dije, me resultó evidente que tenía que hacer una película sobre esto, tenía que ver en realidad con esta sensación que yo tenía. Me parecía interesante explorarla y un poco mirarme en el espejo de los diferentes personajes que, o bueno, el reflejo que me devolvían los diferentes personajes o las diferentes visiones de la gente que habita en la zona de la traza. Entonces siempre estuvo esta idea muy clara y bueno, creo que en general no me aparté de ella. Digamos, hoy yo veo la película y me parece que llegué un poco a ese punto. Eso fue siempre lo único que tenía muy claro. También originalmente yo quería hacer en realidad una película mucho más aburrida y paisajística, donde simplemente filmara ladrillos y paredes. Que hay algo de eso en la película, pero después, bueno, me regalaron mucha acción también, con topadoras, desalojos y diferentes cosas. Hay mucho de eso también, de paredes que tiran así a través de sus grafitis varias declaraciones que son comunes a los vecinos, ¿no? Sí. Digamos, algo de esa película también quedó. Por supuesto, porque bueno, porque surgió así, porque a ver, mi primer contacto con la autopista fue pasando en colectivo por esos huecos extraños y preguntándome qué es esto, y siempre me llamó la atención el paisaje. Y como te digo, en un principio yo quería hacer una película paisajística y seguramente mucho más aburrida, pero bueno, también el oficio del documentalista tiene que ver con tener cintura para adaptarte a lo que está pasando, tiene algo guerrillero y tenés que poder entender lo que está sucediendo y actuar conforme a eso. Entonces, lo demás fue ganando también. Bueno, Alejandro Harman, estamos conversando, director de AU3, Autopista Central, documental que, bueno, narra un poco la actualidad de una historia que los porteños, algunos conocerán, no, tampoco es que desvele a todos los que habitan en Buenos Aires ahora, sí más en particular a los que se vieron afectados en su momento y hasta el día de hoy por el trazado de una autopista que nunca se concretó hasta el momento, y parecería. Vamos a escuchar una de las tantas canciones en la historia de la música que habla de autopistas, Bob Dylan, Highway 61. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. One.

no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Aquino y Acevedo. Un programa de desinterés general. Por Nacional Rock 93.7. Seguimos en 2 a 4 FM 93.7 Nacional Rock, conversando con Alejandro Hartmann, director de AU3, Autopista Central. Muchos protagonistas tiene o testimonios recogiste para la película. ¿Los mostraste? ¿Se los mostraste a ellos mismos? ¿Los invitaste al estreno o alguno te vino a hacer algún...? Yo invité a todos, vinieron la mayoría de ellos, algunos no. Pasaron algunas cosas, pasó algo bastante complicado, por ejemplo, la arquitecta que es la representante de la Sociedad de Fomento Belgrano R, que bueno, que ya da toda una visión bastante particular del asunto. La verdad que en todas las proyecciones siempre a todo el mundo le había interesado mucho su personaje y en el estreno a la que ella vino hubo algunos que se rieron por, no sé, por su forma de hablar, por lo que fuera, y creo que se lo tomó mal y cuando salí no estaba. Es la que dice, a mí no me molesta que hagan negocios. Sí. Sí que hagan negociados. No, no es lo mismo negociados que negocios. Sí. Ella misma, exactamente. Uh-huh. Ese fue un momento así como medio, para mí fue medio incómodo. No, porque hay mucha gente también que valora, porque ella apoyó mucho la posibilidad de que se promulgue la ley que, uh-huh, que beneficiaba bastante a los ocupantes, digamos, a partir de un acuerdo de ceder ciertas cosas. Entonces digo, es un personaje interesante y no es que solo hace de mala en la película, sino que bueno, que muestra también las posibilidades a veces de cierto consenso, ¿no?, entre los vecinos. Uh-huh. Y cómo a veces el Estado atenta también contra todo eso, contra esos consensos. Entonces eso fue un momento medio incómodo. Después vinieron otros que la pasaron muy bien, otros no vinieron. Al ministro de Desarrollo Urbano se la mandé, porque había amenazado con venir y me parecía mejor que la viera en la intimidad de su casa. ¿Cómo se llama el ministro de Desarrollo Urbano? Daniel Chaín. Daniel Chaín, bien. Que sé que es bastante conocido, es el que le pasaba el letra más. El que le sopla a Macri. Que volviendo a esta cuestión del tajo en la ciudad, es el que habla de una hermosa cirugía estética. Es como clonar, uh-huh, dice, está bueno en beneficio de la película, digo, ¿no? Totalmente. La visión que tiene de cómo se debería arreglar esto, que es como una cirugía plástica donde hay que clonar, uh-huh, ¿no?, como la parte buena y ponerla sobre la parte mala, digamos. Sí, eso dice y fue una buena entrevista, fue una entrevista interesante y le agradezco mucho que la haya dado porque es una persona que tiene muy poco contacto con la prensa. De hecho, es una de las figuritas difíciles del gobierno de Macri para los periodistas y se abrió a la entrevista, habló bastante solo, digamos. Pero también sin saber que, digamos, pensando que vos trabajabas para hacer un institucional. No, de ninguna manera, yo fui muy claro con lo que estaba haciendo. Un poco el arreglo fue que él no iba a hablar de la coyuntura, de hecho no habla, habla un poquito, uh-huh, pero básicamente él quería hablar en términos más filosóficos y así lo hace. Sí. Otro funcionario que aparece es Regazzoni. Sí, Carlos Regazzoni. Regazzoni, que está ahí mediando en las asambleas entre vecinos y ocupantes, digamos, que es así como dividen, digamos. Sí, porque el gobierno ya desde la época, yo creo que desde la época de la Rúa, de cuando la Rúa era jefe de gobierno, apareció algo que se llamaba la unidad ejecutora de la ex AU3, que lo que, digamos, su sentido era reorganizar, reordenar, proveer solución habitacional y la recomposición urbana de la zona. Por acá pasaron cantidad de funcionarios diferentes según las diferentes administraciones. Regazzoni, de hecho, ya no está. Pero bueno, él fue el que le tocó estar en ese lugar en el momento en el que yo filmé y la verdad se portó muy bien y también dio su entrevista. Al final, ¿a la gente cuánto le entregan para el desalojo? Mira, la suma que era así medio el motivo de discordia. La discordia. Me acuerdo en un momento una señora diciéndole a otra, una señora vecina diciéndole a una señora ocupante, pero con esa plata podés comprarte una regia casita en González Catán, no sé. Claro. Pero yo no me quiero ir a González Catán, yo viví acá todo el tiempo. Digamos, el tema es sumamente complejo, pero a ver, en primera instancia lo que hay que entender es que esta gente no son ocupantes, digamos, o gran parte de esta gente no son exactamente ocupantes antes que vinieron y se metieron en un terreno intrusándolo según los estándares de la propiedad privada que defiende la Constitución argentina, sino que en muchos casos, y en un inicio las ocupaciones fueron fomentadas por los propios gobiernos municipales que lo utilizaban estos espacios como solución habitacional. En la época de Alfonsín, cuando estaba Suárez Lastra o no sé quién era el intendente, todavía nombrado a dedo por el Ejecutivo, metían gente, a veces exfuncionarios municipales o empleados municipales con problemas habitacionales, gente bajo recursos, los metían en las casas y les cobraban un canon. Ajá. Con lo cual estas ocupaciones eran relativamente legales y mucha de esa gente queda todavía. Eso da ciertos derechos adquiridos y no permite que sean desalojados cual simples intrusos. Además, digamos, en cerca del año 2000, una gran lucha de los vecinos y lograron tener una ley que les daba soluciones habitacionales concretas, pero en todos los casos estas soluciones implicaban trabajo por parte de ellos, o pagar un crédito, o trabajar poniendo el cuerpo en la construcción, en una autoconstrucción. Digamos, había diferentes, pero en ningún caso se les regalaba nada. La solución que propone Macri para que esto se termine rápidamente, porque esta ley nunca se cumplió por parte del Ejecutivo, era para que esto se solucione rápidamente y disponer de esos terrenos. Por supuesto, ¿no? Eso desde ya con lo que ellos saben hacer, que es desarrollo inmobiliario. Digamos, eso es así, digamos, y creo que lo dicen más o menos explícitamente. Entonces lo que ellos ofrecieron era dar guita, regalar guita, un subsidio bastante grande. Era de 90 mil pesos hace dos años o tres años, bastante grande en términos cuantitativos en el momento, pero que en realidad no te alcanzaban para comprarte una casa y en todo caso eran expulsores, porque como vos decís, podés ir a González Catán o a José C. Paz, pero bien lejos de capital, cuando esta gente lo que en realidad quiere es los beneficios de la ciudad, como todos queremos los beneficios de la ciudad. Entonces, bueno, ahí empieza la pregunta de ¿para quién es la ciudad? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Quiénes tienen que habitar en la ciudad? Y bueno, ese es uno de los tópicos que toma el documental. Sí, de hecho, los ocupantes que hablan de recibir ese dinero e irse lo toman como nunca más vamos a poder entrar a la capital federal nuevamente. Sí, ¿no? Hay uno que habla de las visas. Dice, nos van a pedir visas para volver a entrar a la capital. Respecto a lo que vos me preguntabas, ahora hay una nueva ley donde se vende el 50% de estos terrenos, ya se está construyendo, ya se están subastando, ya se están haciendo los pozos de lo nuevo que van a construir, y el otro 50% supuestamente se van a hacer plazas, que en realidad van a ser una especie de boulevards, y algunos edificios públicos en los cuales se alojarán a los ocupantes. Por supuesto que estos edificios, en cuanto la gente empieza a vivir ahí, prontamente van a empezar a vender estas viviendas y se van a terminar yendo de vuelta. Es bastante complicado el tema de cómo solucionar esto. Y a la otra gente que no acepta estos créditos, se les está dando ahora 150 mil pesos para que se vayan. Pero de vuelta es lo mismo, simplemente porque hubo un poco de inflación, es lo mismo. Peso más, peso menos. Sí. ¿Cuál es el camino que sigue un documental argentino? Fue estrenado el año pasado en Mar del Plata, estrenado este año, a principio de año en el Malva, y después después lo decías vos, en el Inca, y ahora ¿por dónde es que sigue? Mirá, en mi caso, que es un documental hecho por mi propia iniciativa y a partir de un interés muy personal, luego de un estreno comercial, para mí siguen las exhibiciones gratuitas, la mayor cantidad posible, lograr que le llegue a la gente, digamos. Entonces, en este momento esa es la instancia, por supuesto también participar de festivales en la medida en la que entra a festivales. Esta es una película que entra poco a festivales de afuera, evidentemente es muy localista. Ahora vamos a ir a un festival en Tucumán, que se llama Tucumán Cine, en octubre. Y eso, la idea, ahora vamos a hacer una edición en DVD y bueno, en realidad se venderán algunas copias si se venden, y si no, en realidad en general regalamos copias, vamos regalando por ahí. La idea es que se difunda, que se vea, digo, es hablar de esta problemática, ese es el sentido, y eso es lo bueno de tener al Inca también, porque de alguna manera la película está financiada, no hay una necesidad comercial de hacer guita o de recuperar guita. La película ya la pagó el Inca, entonces podemos estar tranquilos mostrándola y presentándola. Entre el 13 y el 19 de octubre, entonces, en el Festival Tucumán Cine 2011, allí en el Jardín de la República. Alejandro dijo acá que querría ir también él hacia vamos allá. Vamos a tratar de ir a comer empanadas. Así que, bueno, esta es una de las posibilidades. Muchas gracias por venir hasta acá. Gracias a ustedes por invitar. Autopista 3, Autopista Central, de Alejandro Hartmann, documental argentino.